aires de mar. Nostalgias y morriñas, una canción y una melancolía lejos de ti. Sueñan que llegue el día para volver a su tierra querida. Dicen que lloran tu ausencia aquellos que un día fueron buscando otras tierras, buscando otra vida. Dicen que nadie ha llorado con más alegría. Dicen que aquellos que han vuelto de nuevo a Galicia. Sueñan por ti. Viven con el recuerdo de aquel lugar, de cuando eran pequeños. Hablan de ti, quieren parar el tiempo y su cantar se hace muñeira y verde. Dicen que lloran tu ausencia aquellos que un día fueron buscando otras tierras, buscando otra vida. Dicen que nadie ha llorado con más alegría. Dicen que aquellos que han vuelto de nuevo a Galicia. Dicen que lloran tu ausencia aquellos que un día fueron buscando otras tierras, buscando otra vida. Dicen